no es sinónimo de inmortalidad. Rapea, tu calidad te emplea, que el pueblo es la tatea. Y aquí si no estás con ellos eres un traidor más buscando su no falta. Vale la pena ser sabio si todo lo callas y solo presumes, exponiendo una cruel realidad que realmente no asumes. Y tu perfume, tu poesía, contamina con falso drama. Y tu autoestima, la cantidad de fanáticas en tu cama. ¿Cómo vas a representar la voz de un gremio si humillas a quien te aclama? Nada más pa' autoproclamar tu falso imperio. Dame un criterio para creerte el cuento del rapero superior. Forzar la voz para ofender y pa' decir soy el mejor. Mi honor no es mi mal humor, ni mi hardcore, ni mi comfort. Honor es transformar el engaño en odio al dictador, el mismo estafador que decía que no creía en cursilería y terminó con las venas cortas cantándole al amor. Que si el ser humano es una contradicción, entonces por eso hay que aceptar que un día seas humilde y al otro un bocón. Es fácil entonces aparentar cuando hay tanta gente buena que ni tú ni muchos intentan escuchar. Y no es que te hables de mí, sino de tantos ignorados, destacados por el buen mensaje que este pueblo han regalado. Pa' que venga un culicagao acomplejado y pretencioso, decir que si no simpatizo con él, soy un envidioso que repite lo mismo cada vez que he cantado. Muy repetitivo y todo, pero grito lo que usted calla por cagao. La fama es como el cargo de policía, ocasiona que hasta el que presumía de humildad se convierte en una arpía. Así que maldito sea el hombre que mienta con su poesía y la use como medio para crear discordia en la mayoría, usando como bandera la protesta. Bueno, para criticar lo malo, pero siguen cagando pañales su propuesta. Vea pues, lea como escupo y opaco su yoísmo, que solo hablando de deporte es tolerable el fanatismo. Explica entonces cuál es tu aporte a la juventud, diciendo a tus seguidores los de pinga que competir entre ellos mismos. Clásico como político que va a perder, que solo en tiempo de campaña los peos del barrio usa para conmover. Te daré dos opciones para ver con cuál te acobija. Decir desesperado que eres bueno, deja que la gente sola elija. Te viola la monotonía, el mensaje no es una limona, saca del fondo de tu alcancía. Pero te explico que la vaina va a cambiar cuando no solo nos oigan personas que tengan la mitad de nuestra edad. Mientras haya doble discurso de batalla y unidad, y mientras sigamos viendo a la fama como una necesidad, seguiremos viéndote a ti formando un circo lleno de menos mentes sanas y muchos más gritos y brincos. Soy el fantasma de la cuija que tanto te aterra, soy la escasez de balas que le hacía falta a tu guerra, pues la palabra es mi guerra. El juego se acabó. Si tú eres la autoridad, yo soy la anarquía que la arrolla. Soy la mente que no te ve, que no te cree ni te apoya. Tú eres el paco que matraca en la requisa. Policía que hirió el man sin plata, que escupió y luego se cagó en tu placa. Claro, tú eres el cáncer y yo la cura que se te esconde. Tú eres la niña dócil, torpe, yo la droga que la corrompe. Eres como un nazi pasivo sin praxis de líder. Por eso sí fue fácil ser reconocido, es fácil que te olvide. No me interesa ocupar tu puesto invisible. Si eso te preocupa, no me interesa ocupar tu puesto invisible, no, no. Si eso te preocupa, oh, oh, yeah. Rapea, pero con más ideas, cuida lo que deseas, que tanto fanatismo mongólico no es sinónimo de inmortalidad. Rapea, tu calidad te emplea, que el pueblo es la tatea. Y aquí si no estás con ellos eres un traidor más buscando su funeral.